llegaste con la vagancia de tu barrio. Vos traicionaste la mafia, te hiciste ortiva, sos un otaño. La yuta vino a ajustarte y no dudaste en boconear. Te dieron una pa' que hables y 20 para que no hables más. Sos ortiva de verdad, un descanso y nada más. Hables más, sos sortiva de verdad.